Two ladies, two ladies. I'm the only mania. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, y a todos los que estáis con nosotros. Hoy, en este diurno nocturno, vamos a cambiar un poco el formato. Os avisamos que no vamos a hablar de exposiciones, ni de espectáculos, ni de actividades lúdicas, porque nos vamos a centrar en exclusiva en manifestar nuestro más profundo desacuerdo con el proyecto de unión de estaciones de esquí en el Pirineo aragonés. Proyecto que pretende atravesar y destrozar valles y lugares de belleza singular, única, territorios que son paraísos en la tierra, en esta tierra que nos dicen que es nuestra, de todos, de los pocos que la poblamos, pero que está manipulada por las decisiones que atañen y afectan a los intereses económicos de unos pocos, unos muy pocos, tiempo a y sin la menor vergüenza. En esta ocasión se trata de la unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún a través de la Canal Roya. Estos últimos días hemos asistido al rechazo público a través de concentraciones y manifestaciones en Zaragoza, en Huesca y en Jaca, y hemos leído muchos artículos y textos en defensa de la protección de estos territorios en los periódicos y en las redes sociales. Artículos y escritos de prestigiosos geógrafos, naturalistas o montañeros, pero la realidad es que el proyecto pasó el 25 de enero por Consejo de Gobierno y cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno de Aragón, el señor Lambán, y de otros consejeros de otras siglas políticas. El apoyo también del presidente de la Diputación de Huesca, de Ibercaja, de empresarios y de alcaldes de muchas localidades cercanas a las estaciones de esquí de Formigal, Candanchú y Astún. Podemos y Xunta Aragonesista se han mostrado en contra y alguna asociación de montaña se ha hecho eco de esta terrible decisión, como es el caso de la Federación Española de Deportes de Montaña. Pero hay muchas otras que han sido muy, muy tibias, como ha sido el caso de la Federación Aragonesa de Montañismo, la FAM, que emitió un comunicado a través del cual no se posiciona. Pide respeto y no se posiciona. Dejar constancia de que esta asociación había adoptado históricamente una posición a favor de la declaración de parque declaración de un parque natural en la zona. Muchos socios se han dado de baja desde que la FAM emitió este comunicado. Esto que está pasando, se puede calificar como un inmenso error, es una desgracia. No es la primera ni será la última. Ha ocurrido en Castanesa, ha ocurrido con Espelunciecha, ha ocurrido con el Collado de Izas, pero en esta y en otras ocasiones los promotores son los mismos que los que conceden la declaración ambiental, con lo cual está todo dicho. Una pena el territorio, pero también una pena los políticos y gran parte del tejido social que tenemos. Requiem por la Canal Roya y sus prados y sus praderas, por la fauna y la flora, por su limpia atmósfera, por la súbita aparición del bosque cuando paseas, por la rinconada, por la llegada a los sibones de la Nayet, que como hoy he leído en la prensa es una chimenea volcánica hermana del cercano Midi Doso. Pero bueno, tendremos el mayor dominio esquiable del mundo y el primero en España. Y será un gran negocio para muchos, eso sí, sostenible, ya que además todo esto está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Los requisitos de la ayuda exigen que el proyecto esté terminado en 2025. 4,5 kilómetros de telecabina que dejarán en el valle restos de remontes, pilonas, cables, carreteras y caminos de acceso a pistas y aparcamientos. Restos que configurarán nuestro espacio y que quedarán ahí para siempre como mudos testigos de otra perpetración más al patrimonio natural. Y que seguro que en el futuro sacará los colores a más de uno por haber sido tibios, blandos, dependientes, poco lúcidos e interesados. Queremos terminar con unas palabras de un texto, de un artículo que ha sido publicado en numerosos medios. Es de Eduardo Martínez Epizón, un geógrafo sabio, amante de las montañas, en especial de los Pirineos. Nunca pensé que tuviera que escribir a favor del estado natural de la Canal Roya. Creía con ingenuidad que sus cualidades tan evidentes la hacían inviolable, que cualquiera con un mínimo de amor a la montaña, de conocimiento, sensibilidad y respeto, la admiraría y protegería. Pero mi confianza en quienes planean los destinos de nuestros territorios y paisajes de dominio natural ha sido una vez más defraudada. Y hay previstos proyectos de inversiones elevadas para convertirla en un soporte de pilonas, torres, cables, transporte mecánico por las alturas y remedo de parque de atracciones, que acabarán con el frágil legado de su espléndida muestra de naturaleza pirenaica. Termina nuestro amigo Martínez Epizón diciendo: Pero todo tiene sus límites, señores, incluso el dinero. Si alguien propusiera hacer un aparcamiento en un lugar actualmente ocupado por el Museo del Prado, como algo mucho más útil para el vecindario, nos rasgaríamos las vestiduras. Pues no es un caso diferente hacer de la naturaleza de la espléndida Canal Roya y su profundo misterio un carrusel para que tal reconversión incremente las ganancias en la industria del esquí. Si se tiene la gran suerte de poseer esta naturaleza tan valiosa, como aquí ocurre, hay que estar a la altura que reclama y preservarla. La justificación económica, aparte de discutible, en sus mismos planteamientos, no da vía libre a investir contra toda calidad territorial, sino que exige, al contrario, un temple civilizado, un claro deber de cuidado y preservación. Terminamos diciendo o reproduciendo un parrafito de una carta al director que una lectora en el Diario de Navarra escribía lo siguiente: por suerte, todavía nos queda el Pirineo francés con su parque nacional. Ahí son mucho más conscientes de los valores que custodian. Bueno, pues seguiremos con esta película a ver qué pasa y os seguiremos contando las últimas novedades. Venga, buenas tardes, adiós a todos. They like it. Sis, two for one.